tal? Muy buenas tardes. Una nueva edición de Apolo Tenis en nuestra, como siempre, AM1650, como todos los martes a las 14 horas, para hablar de este deporte, esta pasión también, al igual que el fútbol, que siempre también aquí en nuestra casa, la casa académica, todos los martes a las 22 estamos hablando de Racing en Racing Sport. Pero hoy va a haber transmisión de fútbol, así que ya que estamos, mandamos el chivo, como se dice, a partir de las 20, la transmisión aquí en Antares del partido entre Racing Estudiantes, así que ahí estaremos también. Pero esta hora dedicada 100% al tenis, siempre se puede hablar de algún deporte más, un poquito, siempre se relacionan los deportes, así que aquí estamos para hablar de tenis, de lo que fue el torneo en Miami, gran triunfo de Novak Djokovic. Llegó el torneo, el amigo de Santi Ramírez, que ahora lo vamos a presentar, y se viene también torneos importantes como el de Monte Carlo, Copa Davis, obviamente hablaremos del tema del potro, y un poco de todo, como siempre, en esta hora que nos gusta tanto hablar, ¿no?, de este deporte tan lindo como es el tenis. Le deseo un saludo a Javi Lepis, que nos pidió compañero también en Racing Sin Fronteras, en Costa Rica, que nos está escuchando. Buscan a Ciro también ahí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y bueno, vamos a arrancar aquí con el amigo Santi Ramírez. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablito. Qué buena semana tenística que ha pasado, ¿no? En realidad, es muy buena. Fue muy divertido el torneo de Miami. A pesar de esas cosas raras que hubo en semifinales, con los walkover que no es lo que uno desea. Pero bueno, vamos a estar hablando mucho sobre todo eso, ¿no? En el día de hoy, ¿qué pasó? Sí, nos robaron las semifinales, diría, porque en ninguno de los dos casos se pudo jugar el partido y pasaron directo a la final, como decían en los viejos, en las viejas épocas, no, va directo a la final, sí, desde los cuartos de final directo a la final fue. Pero y prometían ser partidazos, ¿no? Tanto el tema de Rafa Nadal ante un Tomás Berdy que sigue creciendo, y por el otro lado, no le dio COVID con el japonés, ¿no? El otro japonés, Kei Nishikori, que venía ni más ni menos de dejar afuera Federer, de dejar afuera David Ferrer. Me parece que era un partido esperable, por ahí había gente con las entradas en mano y no podía creer no ver ni una ni otra semifinal, ¿no? Sí, un Nishikori que venía creciendo, que lo venimos marcando desde siempre, desde que ha arrancado este programa, está teniendo un muy buen año Nishikori. Lamentablemente, en el torneo en el cual se está consagrando, saliendo del molde, le está ganando a los top, viene esta lesión, una lesión que lo agarra justo antes del partido. Bueno, ¿qué se le va a hacer? La gente se quedó con las ganas, por supuesto, pero les pagaron con una muy buena final, en excelente nivel, sobre todo Nole. Muy bien cubierta también por vos a través de redes sociales, y ya hablaremos de la final. Vamos a recorrer un poco cómo llegaron, ¿no?, a esta instancia final, siempre resaltando aquellos jugadores que siguen creciendo, que van creciendo, también el ranking, que en un rato vamos a hablar cómo quedó ese ranking de que es semana tras semana, que es como, viene a ser como una bolsa de comercio, ¿no? Con acciones que suben, otras que bajan. En este caso son los tenistas que están pendientes en el día a día. A veces suben sin jugar, a veces bajan habiendo ganado partidos, ¿no? Es todo un tema del ranking, ¿no? Sí, el ranking es muy importante para la entrada a los torneos y para cómo te cae el cuadro. Y hubo movimientos, como bien decís, que bueno, en el caso del potro, el movimiento que hubo, que pasó del octavo al séptimo puesto, es totalmente aberrante, irrisorio, no tiene ningún sentido, porque bueno, ya vamos a estar hablando del tema también, pero el potro se ha despedido por todo el año del tenis, así que los cambios que pueda tener en el ranking no tiene ninguna incidencia real. Sí, algunas cosas que podrían pasar, porque son importantes para los primeros tres, para el top 5 en realidad, donde hubo cambios más importantes. Bueno, entre todo lo que vamos a hablar, también obviamente el tema del potro es uno de los que más nos interesa, porque es el mejor jugador hoy en día, en la actualidad, estuvo ahí peleando entre los primeros 5, y uno espera que se recupere, que llegue a un buen nivel también al momento que vuelva, que deje de molestarle esos dolores que él señalaba que era casi imposible jugar. Después lo vamos a escuchar en un ratito la nota que hizo, para que explique un poco, ¿no? No solo el tema de la operación, sino también lo que viene después. ¿Qué te parece, Santi? Vamos a una pausa y cuando volvemos nos metemos en cómo fue llegando también Nadal y obviamente el ganador del torneo, ¿no? Tu pollo. Dale. Dale. Vamos a la tanda y ahí venimos con todo, ¿eh? Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. 4574-1444. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498. tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Seguimos en Apuro Tenis. Ahora sí, vamos a recorrer cómo llegó, cómo fue el torneo, quiénes sorprendieron un poco también, ¿no? Santi, en este torneo de Miami que estuvo muy bueno, que hubo un muy buen nivel y que se lo llevó Djokovic, ¿no? Un Rafa Nadal que, como decíamos la semana pasada, arrancaba en segunda rueda, le ganó a Leighton Hewitt, 6-1-6-3, tranquilo, sin sobresaltos, luego con Denis Istomin, 6-1-6-0, lo aplastó, ¿no?, a este jugador, y luego sí, un partido que pintaba complicado ante Fabio Fognini, que es uno de los jugadores que más crece en este año. Sin embargo, Nadal 6-2-6-2 le ganó cómodamente, ¿no?, en aquel partido. Sí, bueno, Fognini todavía le falta para poder pelear con los grandes, ¿no? Es como que, si bien tiene un tenis que es superior para la media en este año, precisamente más que en cualquier otro, no deja de ser un jugador que no está a la altura de las grandes citas. Puede pelear torneos de media monta, pero en un máster la cosa se le pone un poco más complicada. No tuvo un mal torneo, de todas formas, aún perdiendo mal contra Nadal, o perdiendo mal entre comillas, ¿no? Porque Rafa le ganó a todo el mundo prácticamente de esa manera. Hasta la semifinal, Rafael Nadal no había perdido ni un game, ni un set, perdón. Así que, bueno, veremos cómo sigue. Fognini, que sigue escalando de todas formas. Sí, y la meta de él, un sueño, como lo dijo acá en Buenos Aires, de acuerdo a la conferencia de prensa, sonriente como siempre, con la bronca de haber perdido aquel partido ante Ferrer, aquella final, pero diciendo que es un sueño. Es un sueño lo que está viviendo ahora, que tal vez jamás lo imaginó en ese momento, y un sueño próximo, pero creo que lo va a llegar a cumplir, de meterse entre los 10 primeros. En este torneo le ganó a Roberto Bautista, que es otro de los jugadores que viene creciendo bastante, el español, y anteriormente a Lucas Lacco, y obviamente también entró en la segunda ronda. Rafa Nadal, que luego se encontró con otro de los que va subiendo, como es Miloš Raonic, que bueno, hablaste bastante bien también la semana pasada, ¿no? Sí, Miloš, es una pena cómo dilapidó el partido Raonic, que tuvo sus chances de ganarlo, sobre todo en el tercer set, ¿no? Por supuesto, el segundo set lo perdió bastante fácil, pero bueno, hizo un partidazo. Yo creo que fue, sacando la final, quizá el mejor partido de todo el torneo para verlo, ¿no?, para disfrutarlo. También estuvo muy bueno el de Federer, que ya vamos a estar hablando, pero el de Raonic Nadal fue sacando la final, para mí el mejor partido de tenis. Y fue 4-6, 6-2, 6-4 para Rafa, y un Raonic que venía de ganarle a otro de los jugadores que subió muchísimo en el ranking, ya vamos a entrar después en el ranking del ATP, pero le ganó a Benjamin Becker, que viene subiendo también bastante, en el partido anterior a Guillermo García López, como bien digo, y en segunda ronda a Jack Sock, un apellido extraño, ¿no? ¿Lo tenés visto a Jack Sock? La verdad que no lo tengo muy visto, lo vi en ese partido, con buen saque, a Raonic le costó un poquito doblegarlo, pero me parece que, bueno, habrá que ver cómo crece, no lo había visto nunca. Este jugador que en primera ronda le ganó al argentino, a Guido Pella, 6-3, 6-4. Ahí vimos Rafa Nadal, como fue llegando, obviamente llega a la final luego de no presentarse Tomás Berdy, también por una lesión, por molestias. Y vamos al otro, ¿no? A Novak Djokovic, Nole, como lo quieran llamar, que es tu pollo y que se llevó el torneo también arrancando en segunda ronda, pero ya con algunos rivales por ahí un poco complicados, aunque no estén tan arriba del ranking como Jeremy Serdi, pero Nole lo hace fácil, ¿no? Todo lo que parece difícil lo hace fácil, depende del momento también, ¿no? Sí, de hecho es su clase de tenis, ¿no? Es lo que él está acostumbrado, hacer fácil lo difícil, o que parezca que cualquiera lo puede hacer. Él ganó 6-4, 6-3 en aquel partido, luego le tocó Florian Mayer, que también ahí pasó sin jugar, Djokovic tuvo vacaciones dentro del torneo también, ¿no? Habrá recorrido un poco Miami. Bueno, llegar con las piernas frescas siempre es un plus para cualquier tenista, sobre todo en el top 5, ¿no? Incluso cuando hablan de jugar media hora menos, ya para ellos es una ventaja. Imagínate directamente no tener que presentarte. Haces el calentamiento, practicas un poco ese día y en ningún momento te exigís a fondo como para poder llegar bien al día siguiente, que le tocó una ronda complicada con Robledo. Un jugador que sorprende, ¿no? Por la edad, por la entereza que tiene. Él acá dijo, cuando le preguntaron sobre el retiro, la palabra retiro, y no la piensa, obviamente. Se siente bien físicamente, se siente que le puede jugar de igual a igual a cualquiera. También va creciendo en el ranking, como vamos a ver en un rato, como dije anteriormente, y obviamente le hizo fuerza, obviamente Djokovic no es fácil, le ganó 6-3, 7-5 ante un Tommy Robledo que venía de ganarle a Julien Benneteau, el francés, y seguía también metiéndose entre los primeros. Después sí, ahí Djokovic le tocó a Andy Murray, el pollo del Poja, de Gujan Asiro, ¿no? En ese caso. Sí, a Gus le encanta, a mí realmente no. Me parece un buen jugador, pero no es de los que por los cuales pagaría una entrada por ver. No lo digo en forma despectiva, que soy así, pero bueno, no es el tenis que a mí más me agrada. Prefiero otra clase de tenis. Y me quedo toda la vida mirando a Djokovic, a Federer, y si quiero ver a un corredor, lo miro a Ferrer, no lo miro a Andy Murray. Pero bueno, cada cual con su estilo, ¿no? Y si querés ver al mejor corredor de todos, lo mirás a Nadal, que encima le pega bárbaro. Bueno, cada cual con su gusto. Sí, y el resultado ante Murray fue 7-5, 6-3, el triunfo de Djokovic, pasando todo en 2-6, ¿no? Todo el torneo lo ganó de esa manera. La semifinal que no pudo ser ante Nishikori, un jugador como el japonés que le ganó a David Ferrer, como dijimos, anteriormente a Grigor Dimitrov y a Marinko Matosevic en la segunda ronda, donde entró en el torneo, ¿no? Pero iba a ser un partidazo, no hay duda de eso. Una lástima que nos dejaron con las ganas las semifinales, ¿no? Sí, hubiera estado bárbaro, porque además eran justamente uno de los estilos que mejor conversen para ver un partido lindo de tenis. Un tipo que te corre hasta la última, dos tipos que te corren hasta la última, que pegan muy bien de fondo y que juegan con muchísimo ángulo. Un partido divertido. No te puede salir un mal partido de un Djokovic Nishikori. Pero bueno, nos lo privaron. No quisieron, no quisieron. Pero resaltar un poco a algunos jugadores que se acercaron ahí, que estuvieron en el cuarto de final. Dolgo Polov, que sigue creciendo, dejando en el camino a Babrinka, a Lajovic. Hizo un buen torneo también. John Isner también, ¿no? Que se va metiendo increíblemente entre los primeros 10, pero dejó afuera a Nico Almagro. Los saques matadores, los saques que definen partido. Prácticamente medio partido lo ganó a puro saque, ese partido que también tuve oportunidad de verlo. La bronca de Almagro y mirando como diciendo que es imposible agarrar ese saque. Sí, un Isner que, bueno, volvemos al tema de los estilos, ¿no? A mí me parece que es un jugador muy limitado. Es un top 10, sin lugar a dudas, hasta a punto de entrar en el top 10. Pero me parece un jugador limitado, no, tiene solamente el saque y algún que otro golpe de fondo, muy malos desplazamientos. Hay momentos donde este tipo de jugadores pueden tener un gran año, pero no se pueden sostener porque no tienen recursos tenísticos para sostenerse. Llegan y después se caen. En el caso de Isner, para mí es esa clase de jugador. Queda feo por ahí decirlo, ¿no? Estar hablando de un jugador que está tan alto en el ranking, pero para mí realmente es un jugador limitado, es unidimensional, donde quizá lo que más juega contra Isner es tu frustración de no poder agarrar ese saque, porque cuando se lo agarras el punto lo más probable es que se lo ganes. Entonces es algo que complica en la mente mucho más que en el tenis. Sí, y uno justamente ve eso, ¿no? La bronca por ahí del rival cuando ve que en momentos donde parece que está arriba, que está recuperando el partido, en un 0-40 se mete tres saques, se da vuelta al game. Es el arma fuerte de él, es como el Roscoe Tanner de hoy, ¿no? Haciendo un paralelo a los jugadores de antes. Sí, porque Ivanisevic en realidad iba al frente, te iba y te trataba de golear, ¿no? También había grandes sacadores antiguamente, pero es como que tenían algo más en el juego que era la volea. En el caso de Isner realmente yo solamente veo el saque y aprovechar alguna falla, el oportunismo en alguna falla del saque contrario, con algunas buenas devoluciones, juega toda la devolución, ¿no? Pero bueno, jugador de dos o tres golpes. Y decíamos, resaltando jugadores, hay uno que no hace falta resaltarlo, como Roger Federer, que perdió justamente ante Nishikori, tal vez el cansancio, el esfuerzo del japonés en aquel partido, un Federer que venía a dejar afuera a Gasquet, a De Backer y a Karlovic también. Pero aquel partido ante Nishikori, 3-6, 7-5, 6-4, donde perdió Roger, pero que fue también uno de los mejores partidos, ¿no? Sí, junto con el que nombrábamos antes, fueron los dos mejores partidos del torneo. Nishikori, que también llegaba golpeado para jugar contra Federer, porque se había jugado un partidazo contra Federer, que había dominado, creo que hubo dos tiebreaks, pero los dos que ganó Nishikori fueron tiebreaks. No recuerdo cómo fue el set que ganó Ferrer. Pero había sido un partidazo también, se habían matado a palos y habían corrido una barbaridad. Nishikori, ese cansancio acumulativo del torneo, bueno, lo pagó en la semifinal. Ahí estaba viendo justamente con Ferrer que fue 7-6, 2-6 y 7-6, con los dos tiebreak, uno en 7 y uno en 9. Fue arrollador aquel partido. No, sí, fue maratónico porque los puntos no fueron cortos, los puntos fueron largos. Imagínate, dos tipos que les gusta correr y que hacen de correr prácticamente su juego. Jugaron dos tiebreak que fueron fantásticos, con algunos errores, pero muy bien jugados. Y bueno, así llegó también para el partido con Federer, que jugó bárbaro en Nishikori y se lo llevó justa ley. Y háblanos de la final, Santi, que la seguiste tanto a tanto, que lo fuiste también difundiendo a través del Twitter. Decí tu Twitter también, así la gente te escribe. Pero fue el punto, el momento a momento, no solo diciendo el resultado, sino comentando también prácticamente tanto a tanto. La verdad que te felicito por la cobertura. No, gracias, Pablito. Sí, bueno, en Twitter, Santi Ramírez, ok. Pero que sigan a Puro Tenis mejor también, que ahí van a encontrar toda la info más agrandada, no solo el punto a punto, sino todo lo que viene, ¿no? Todo lo que pasa. El Twitter de Puro Tenis es Puro Tenis AM 1650. Sí, señor. Bueno, la final, un solo jugador en cancha, básicamente. Porque Djokovic no lo dejó jugar en ningún momento, Nadal no lo dejó levantar la cabeza del agua, sacarla, no lo dejó respirar, lo atosigó con un juego cruzado que realmente Nadal no pudo, en ningún momento pudo resolverlo. Pegó devoluciones bárbaras, Nadal en cada punto de Djokovic que no lo dejaba ni siquiera tocar la pelota se iba frustrando cada vez más. Al final terminó totalmente perdido en su tenis y fue 6-3-6-3 porque en los momentos en los cuales Djokovic tenía para cerrar el partido, sobre todo en el segundo set, no lo hacía. Nadal terminaba levantando los break points o los 0-30 y se imponía en el game, pero podría haber sido un 6-0 o un 6-1 tranquilamente y nadie hubiera dicho nada. Esa fue la distancia real del partido, muy grande. Tal vez todo el público esperando algo más parejo por ahí en la previa, pero se encontró con un Nole arrollador, ¿no? Sí, sí. Uno en la previa, igualmente, yo no te voy a mentir, no esperaba que Nadal pudiera ganarlo. Creía que iba a ganar Nole. Se lo veía muy firme. Nole que bajó la velocidad de sus golpes. Muchos critican esa velocidad con la que le está pegando ahora, que es un poquito más humana. Pero lo que ganó Nole es, no le erra nunca, está errando muy poco y está pegando con muchísimo efecto, con muchísimo top y con muchísimo efecto para los costados. Eso abre la cancha y así le ganó a Nadal, sin pegar pelotas a 100.000 por hora, lo abrió, lo fue abriendo con el revés cruzado, con mucho top. Nadal se iba de la cancha y no le definía, con toda la cancha a favor, hacia el fondo, con mucho top y muy segura la pelota. Entonces no erraba la definición, es algo en lo que Nadal justamente hace su vida en muchos partidos, ¿no? El hecho de correrte hasta la última y que vos te equivoques en la definición. Con Nole eso no pasa, es un jugador top, uno de los mejores del mundo, si no el mejor en la actualidad. Y bueno, el partido no tuvo igualdad. Así todo, en el ranking, como íbamos a decir anteriormente, figura primero Nadal todavía está un poco lejos Novak, pero se le va acercando, ¿no? De a poquito. Sí, lo tiene ahí, creo que a 1000 y pico de puntos o un poco más, por ahí andan. No están tan lejos como arrancaron la temporada. En la temporada arrancó mucho más lejos Nole. Pero en la actualidad el ranking no dice la verdad. El mejor del mundo en este momento es Djokovic. Y el segundo es Federer, ¿eh? Coincido, Federer creció. Ya había crecido demasiado, estaba arriba de todo. Pero en su momento tuvo un bajón que es típico, que puede pasarle, puede demostrar que es humano, como dijiste antes, sobre Djokovic, pero ya está en su nivel otra vez, ¿no? Sí, tuvo un problema evidente el año pasado con esos cambios de raqueta incluso, es como que se mareó por primera vez en mucho tiempo, pero, y bueno, tuvo los inconvenientes lógicos de adaptarse también a su físico, y bueno, este año por suerte está recuperando todo lo que había perdido. Lo mismo Djokovic, que lo nombraba, que por supuesto no había tenido el mejor cierre tampoco, y ahora va creciendo nuevamente. Es como que el top 5 del cual uno espera que jueguen lo que tienen que jugar, se están nuevamente levantando el nivel. Y por ahí está metido Wawrinka, que es tu pollo. La verdad que el suizo lo queremos acá, se ganó a toda la gente y bueno, uno a veces, cuando ve esos jugadores que vienen de abajo, que la van peleando y que tienen su momento, como en este Wawrinka, como David Ferrer, que estuvo ahí también rondando los primeros 3-4, la verdad que nos gusta ver esos jugadores que vienen muy de abajo y que la pelean día a día, año a año, que se entrenan, que se matan y que serán los resultados por ahí que ni ellos mismos esperan en algún momento, ¿no? El ganar uno de los torneos importantes, algún gran slam, y me parece que eso, al menos a los que nos gustan los deportes, nos gusta ver no solo el buen tenis, no solo los otros deportes que nos gustan, pero nos gusta a veces verlos ganar a ellos que se lo merecen, ¿no? Sí, uno quiere ver siempre el mejor tenis, en realidad. Importa de qué raqueta sale porque uno piensa que de ellos está lo mejor, ¿no? Pero lo más importante es el tenis es un espectáculo hermoso para ver y uno quiere ver siempre lo mejor, ¿no? Que los partidos sean igualados, que haya chances de algún golpazo, ¿no? De que el 100 le ganan uno, de que ese tipo de cosas que podemos hablar de esto en el tenis masculino, pero ojalá pudiéramos decir lo mismo del tenis femenino, donde prácticamente todos los partidos que son con una diferencia de ranking importante terminan 6-0, 6-0, 6-1, 6-0, 6-0, 6-1 y realmente no juegan ni 40 minutos. Sí, ahí deberían entrar, no en segunda ronda, sino prácticamente en semifinales, ¿no? Cuarto de final mínimo, alguna de las jugadoras, Serena Williams, ¿no? Entre otras. Sí, de hecho la final femenina hubo, si decimos que hubo poca igualdad en este caso, entre Nole y Nadal, en la final femenina que fue de Serena con Lee, hubo todavía menos... menos igualdad de la que podríamos esperar en el tenis masculino. Bueno, a ver, ¿qué te parece de escuchar a Del Potro, que ya está operado, que ya se va a ir recuperando mes a mes, esto no es de un día para el otro, pero es el mejor jugador argentino, lo que vos decías, lo ilógico del ranking, que subió un puesto, que está en el número 7, ya Del Potro tendría que tener una pausa en lo que es el ranking hasta volver a jugar, ¿no? Pero los números son los números, en puntos figura 4.260, 300 puntos más por sobre Andy Murray, bastante más ya sobre el noveno, sorprendente John Isner. Yo pensé que estaba en número 10, justamente subió un puesto en esa semana. Claro, sí, yo le decía top, sí, es top, Isner, pero está top 9, tenés razón vos, ya no está top 10. Juega de 9, el goleador, es alto, cabeceador, ¿no? Sí, bueno, no me gusta que un jugador de su estilo esté ahí, pero bueno, está bien, tiene que estar, que esté. Algo distinto, digamos. Bueno, vamos a escucharlo, lo que decía Juan Martín Del Potro, Delpo, para los amigos, y en este momento especial donde le deseamos una pronta recuperación, obviamente, y ojalá algún día el tema de la Davis sea una anécdota, que pueda volver a jugarla y ahí pelear nuevamente Argentina, más allá que la está peleando como puede. Vamos a escucharlo a Juan Martín Del Potro. Creo que lo más difícil era tomar la decisión de operarme y costó mucho, pero creo que fue lo mejor. El doctor, al tener esa chance de examinarme mejor la muñeca, se dio cuenta que estaban los ligamentos totalmente distendidos y rotos, y cuando me desperté de la operación me dijo que había sido la mejor opción y que ahora ya estoy en condiciones de hacer reposo y después de hacer una buena recuperación. Esta operación, al estar los ligamentos rotos, es un poco más compleja que la anterior. Me va a llevar muchos meses, en 15 días tengo que volver a la clínica a ver al médico para nuevos estudios, para ver si evoluciono bien, y recién en 15 días me va a hablar un poco más de fechas exactas, pero yo creo que va a ser complicado volver, aunque tengo la experiencia de la otra mano y tengo también todo el apoyo de muchísima gente, y eso me da ganas para recuperarme rápido. En este deporte las lesiones te pueden cambiar la carrera, la vida y muchos objetivos. Yo creo que ahora es momento de pensar en recuperarme, de poder volver a jugar al tenis lo más rápido posible y sano. Creo que si estoy sano, como lo demostré en los últimos años, puedo estar en un alto nivel, y para el año que viene, si me recupero y estoy en condiciones, obviamente que ya los objetivos van a cambiar, porque también no voy a volver al circuito dentro del top 10. ¿Cómo hiciste para jugar con esa lesión en el último tiempo? Es muy difícil parar en el circuito, y las ganas de querer jugar, de no querer perder el terreno, que cuesta mucho ganarlo, de seguir manteniendo el ranking y pelear los primeros puestos, hacía que siga jugando así, sea con slice o sin mi mano izquierda al 100%, pero llegó un momento que dije basta, después de entrenarme unos días en Miami, sentí que no estaba en condiciones y que tenía que parar, ir a verlo al médico, y también sabía que ya estaban especulando con mi operación mucho antes de haber visto al médico, y yo no podía confirmarlo, eso también me generaba mucha ansiedad, pero una vez que lo vi, hicimos nuevos estudios, ahí lo pude confirmar y ahora ya estoy operado y arrancando la segunda parte de la recuperación. ¿La importancia de la imagen de Francisco? Sí, fue algo muy importante para mí, para mi familia, sentir que él estaba protegiéndome. Bueno, es algo que pedí para entrar al quirófano, el médico obviamente que me lo aceptó, y cuando me desperté estaba en la misma posición y tenía la foto de él en el mismo lugar y nada, es una forma de sentirme tranquilo en un momento complicado. ¿En algún momento temiste, creíste que podía terminar tu carrera antes de tiempo? Obviamente que siempre está el miedo, está rondando ahí cerca de nosotros, pero como digo, tengo mucha fuerza, es un nuevo desafío que no estaba en los planes, pero ahora me toca enfrentarlo, que es tratar de volver al circuito y volver en buena forma. Hace 4 años cuando te operaste de la otra muñeca, Martín Palermo estuvo cerca esta vez. Sí, también él, como muchos amigos, están pendientes y están muy cerca. Es un momento difícil tomar la decisión y también difícil hacer la rehabilitación, pero él también sabe mucho de lesiones y ese tipo de cosas, así que lo tengo de mi lado, por suerte. Y también algo que me emocionó mucho y me llevó al corazón fue la carta de Tito Vázquez, que no la esperaba, y obviamente cuando alguien habla de esa manera de mi persona, es muy lindo, así que le quiero agradecer personalmente y especialmente a él. ¿Sorprendió que haga público y quizás manifieste que han ensuciado tu nombre? No, yo con él tengo una buena relación, no lo conozco mucho, solamente hemos compartido el tiempo de Copa Davis, pero creo que él ha manifestado lo que piensa públicamente, que no muchos se animan a hacerlo, y por eso le agradezco, y nada, tanto él como muchos otros jugadores y muchas otras buenas personas me están apoyando, así que lo valoro mucho. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Pizza conmigo. Pizza conmigo. Si quieres te pongo acera, si quieres mozzarella. Un segundito que me estoy comunicando. estamos en Apuro Tenis acá en AM1650, Radio Antares. Ya sabe que lo puede escuchar a través de la página web AM1650antares.com.ar y desde su celular por la aplicación TuneIn pone Radio Antares AM1650. Estamos con un amigo, también vamos a tratar de estar con otro amigo que es Santiago Babel de Babel Tenis, perdón. Con él hablaremos en un rato, no nos pudimos comunicar. Mientras tanto, otra nota que teníamos también pautada es con otro colega, Federico Ara, de Todo es Tenis, no Todo por el Tenis. Algo similar, un sinónimo más o menos de Apuro Tenis que es nuestro programa. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Ustedes? ¿Cómo andan por allá? Bien, bien. Y hablando de esto tan lindo, ¿no? Que es el tenis, comentando sí, un poco sobre el torneo que se jugó en Miami, ganado... No es raro que lo gane, por Djokovic, en la final ante Nadal. Recién escuchamos a Del Potro, así que nos gusta esto también, de hablar con colegas, se trata un poco de eso, y de saber las opiniones, no solo de hablar con los jugadores, con dirigentes. Creo que en todos los deportes es bueno tener presente a los colegas que son los que viven el día a día al igual que nosotros, ¿no? Sí, me parece muy bien lo que hacen, y... sobre Miami, comentar lo bueno que fue el torneo de Djokovic, empezando de menor a mayor, pero yo tomaría desde Indian Wells, desde la primera ronda hasta el final de Miami, como un proceso donde fue mejorando partido a partido. Siempre, por lo menos en la semifinal, contra Isner en Indian Wells, ahí no jugó del todo bien, pero ganó y fue sumando confianza hasta llegar a un excelente nivel contra Nadal el otro día, en el que no le dio oportunidades. Acá mi compañero Santiago Ramírez, que está en línea también, es el pollo de él, ¿no? Djokovic, Santi. Y un poquito, sí, la verdad que no le viene jugando distinto al año pasado, pero mejor. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo viste el torneo y cómo viste el anterior también, los dos ganados por él? ¿A mí me preguntás? Sí, Federico. Sí, ¿cómo estás? Ya comenté que empezó jugando más o menos en Indian Wells y fue levantando su nivel hasta llegar a la final de Miami, donde ahí mostró verdaderamente su nivel. Ah, perdón, no te había escuchado. Los cambios en el juego que vos le ves, ¿tenés alguno que le hayas visto? Yo lo que comentaba antes acá era que me parecía que le estaba pegando con mucho más efecto y un poco más lento a la pelota, que le estaba dando bastante resultado. Estaba prolongando más los peloteos de fondo. Antes, en Indian Wells, sobre todo, el revés no estaba tan efectivo como antes. Y lo volvió a encontrar contra Nadal, me parece a mí. Que ahí fue donde más se mostró su mejoría. Por su vuelta a su nivel anterior. Sí, por supuesto. ¿Y cómo ves al tenis argentino en los juveniles? ¿Cómo lo ves en Del Bonis? ¿Cómo lo ves jugando últimamente? Delgón tiene un problema, me parece un gran proyecto, pero que en las canchas rápidas de cemento, por su estilo de juego de más potencia que velocidad, le cuesta ante jugadores que sean más veloces que él. En polvo ladrillo tiene otra adaptación, juega ahí desde chico y tiene mejores resultados y mejores rendimientos, que puede tener un nivel 30. En cemento le cae un poco y le cuesta competir mano a mano con los mejores. Después, viendo los juveniles, ahora se jugó el Challenger de Bucaramanga o Barranquilla en Colombia, y no fueron tan buenos los resultados como se esperaban. Hay una muy buena camada, que son la generación del 92, 91 y 93, que está progresando, pero a poco. O sea, no se puede decir que van a ser top 10, top 20 en un futuro, pero sí que pueden ser top 100. Sí, está viendo que hay... Perdóname, le hago una preguntita más. Un cambio en las canchas, de por lo menos las que puedo visitar últimamente, que están haciendo muchas canchas duras, se están haciendo en la Argentina. ¿Crees que eso va a beneficiar en el futuro al tenis argentino en general? Yo creo que eso es lo más importante, porque... por ejemplo, si vemos los torneos Future que hay en el país, son todos sobre canchas lentas, y cuando salen a jugar en cemento afuera, les cuesta mucho adaptarse a una superficie en la que casi no jugaron y no tienen competencia con los mejores. y eso es lo que faltaría desde las bases, enseñarle a jugar en cemento a los chicos que se vienen. Gracias. Sí, Federico, te iba a preguntar sobre el tema del potro. Recién escuchamos sus palabras, obviamente agradecido con la gente que lo banca siempre y esperando la recuperación, ¿no? Pronto. Lleva un tiempo, obviamente. ¿Qué opinas sobre el tema del potro, sobre el famoso tema, famosa historia sobre la Copa Davis, que quedó como una anécdota, ¿no? El mensaje vía mail, de Twitter o lo que sea. Yo creo que él tomó la mejor decisión que tenía que tomar, que era operarse, porque ya de esa manera no podría seguir compitiendo con los mejores. Pero ahora va a ver cómo va a volver después de su segunda operación. No solo desde lo tenístico, sino desde lo mental, donde es lo más duro que debe afrontar en estos momentos. Yo le tomé la mejor decisión. En la Copa Davis se puede estar a favor o en contra de lo que él dijo. Yo pienso que los mejores tienen que jugar todos los torneos que puedan, y sobre todo la Copa Davis, que representa un montón para este país, pero hay que bancarlo en sus decisiones porque por algo las toma. No se sabe si... O sea, no se puede estar a favor o en contra siempre de alguien, hay que respetarlo. En su momento que fue muy criticado, tal vez el año pasado, la decisión de no jugarla, pero era clarísimo que él quería meterse dentro de los primeros cinco, y por ahí lo que es el calendario tenístico, lo que es la Copa Davis en sí, lo que representa, los mejores jugadores en algún momento hicieron la pausa, ¿no?, de jugar la Copa. Sí, eso lo comparto, y hasta cierto punto lo entiendo, lo comprendo, cuando es poner primera ronda, segunda ronda, que hizo en algunos años eso, de faltar en la primera ronda, pero por ejemplo, el año pasado, donde podía haber dar vuelta a su decisión y jugar la semi contra la República Checa, cuando había un buen panorama para ganar la Davis con él, en el equipo. Sí. Pero es algo que él podría haber pensado o meditado mejor, sobre todo cuando venía de perder en US Open la segunda ronda. Eso también es entendible en parte, ese punto de vista. Todos queremos la Copa Davis y es la asignatura pendiente a nivel país, ¿no? El ganar la Davis, que tan cerca estuvimos varias oportunidades. Claro, y es lógico que la presión mediática y de la gente sea en contra de él. Es muy chico, también hay que ver por quién es aconsejado y qué le aconseja su entorno alrededor del tenis. Que haga. Sí. Es así. Bueno, decinos sobre el medio, donde se puedan contactar con vos también, y bueno, obviamente el agradecerte de estar en nuestro programa. No, gracias a ustedes por el espacio. Estamos en Twitter, en @ todo por el tenis, todo es tenis, es el nombre, y en Facebook, todo por el tenis. Bueno, mi nombre es Federico Ara y me pueden contactar en Facebook, Fede Ara, con H. Buenísimo. Bueno, ojalá que nos veamos pronto, seguramente en algún torneo acá en el país. También estuvimos en contacto con la gente de Tenis para Ciegos. Eso, la verdad, que es recomendable toda la ayuda que pueda dar, porque es espectacular lo que están haciendo, ¿no? Sí, incluye a los que aman este deporte y no tienen las mismas posibilidades. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho y nos vamos a ir hablando de a poco en algún otro programa también. Dale, gracias a ustedes y saludos ya. Muchísimas gracias. Era Federico Ara de Todo es Tenis, Todo por el Tenis, aquí en Fono de AM1650, Santi. Sí, fantásticas las palabras también de Federico, buen análisis el que hizo en muchos aspectos, también en lo del potro, algo que a muchos nos duele o le duele al tenis en general, al tenis argentino, pero que bueno, reconoce que es una posición respetable, ¿no? No hay que juzgar tampoco todo de una manera tan extremista o tan fanática. Y hay que reconocerle que tenía la muñeca muy, muy rota. Aún para sorpresa, aparentemente, de los propios médicos que lo operaron, ¿no? Tenía los ligamentos totalmente desgarrados. Sí, y de ahí, obviamente, entendible. Él quería jugar igual y a veces, aunque no era lo más aconsejable, se presentaba en los torneos, pero ya el primer día, segundo día, se daba cuenta que no podía estar, ¿no? Es, in- imposible jugar con una muñeca rota al tenis. No se puede. No se puede cuando pegas a una sola mano. Imagínate lo que es teniendo que sostener el peso, que es lo que hace la mano izquierda cuando pegan esa red, esas dos manos, ¿no? La que le da el peso, le da la dirección, ayuda. Y es muy fuerte cuando él dice, yo igual lo pegaba con slide, ¿no? O sea, buscaba la forma de seguir en el circuito, de no frenar, de darle para adelante, cambiando el juego, porque cuando vos empezás a pegar con slice, y más cuando le pegas con slice contra jugadores top, lo que te vuelve es un misil. Te estás dando tiempo para recuperarte, pero te va a volver un misil. Y sostener ese misil que te vuelve, si te vuelve al revés otra vez, que es lo que suele suceder en muchas ocasiones, la fuerza que estás haciendo con la muñeca para sostener el golpe, para mantenerte en el peloteo, es inclusive mayor a la que hubieras hecho si hubieras pegado más fuerte. Entonces, yo imagino la dualidad que se le generaría a Del Potro de no saber cómo jugar, y bueno, sobre el final evidentemente decidió que era el momento de operarse, ¿no? Y debería haberlo hecho antes, quizá. Sí, obviamente muy bueno que lo haya hecho, ¿no? Porque si seguía estirando el tema, se podía complicar cada vez más. Si ya estaba rota, imagínate si seguía pegándole o recibiendo esos misiles, como bien decís, esos tiros fuertes de la mayoría de los jugadores que hoy está ahí, con todos los que pueda jugar, ya sea primera ronda, segunda, ya hay gente que le pega fuerte, ya no, yo puedo jugar pero no pegarle tan fuerte, y por ahí puede devolverla con el slide, que es otra cosa, pero a ese nivel me parece que se torna imposible. Por eso creo que tomó la mejor decisión y el mejor momento también. Sí, hubiera sido, no sé si el mejor momento, porque creo que hubiera sido mejor si él hubiera explicado esto antes y lo hubiera respaldado con algo más, que andar mandando cartas y misivas con el tema, ¿no? Él ya sabía que estaba roto desde hace bastante, esto es evidente y se desprende también de sus propias palabras, que los médicos ya estaban planificando la operación y que él estaba jugando un poco con esa información. Entonces, yo creo que hubiera sido mejor explicar también que físicamente había un impedimento, porque incluso si uno se pone a pensar y dice, bueno, lo citaban a Del Potro decía que sí, jugaba tres games y se tenía que ir de la cancha. Imagínate lo que hubiera sido ese estadio, no entendiéndole que estaba lesionado, ¿no? O pensando, no, este se está cuidando para ir y jugar Miami. ¿Y cómo le explicas al fanático argentino una situación así? Sería, no sé, terminal para con Del Potro. Sí, no, obviamente. Desde ese punto de vista también hay que estar en el lugar, ¿no? Pero bueno, por algo se dan las cosas, por algo él quiso estar en todo momento, por ahí sintió que podía estar y bueno, con el correr de los días ya se dio cuenta que ya no quedaba ni un minuto más, ¿no? Para operarse. Sí. Calculo que tiene todo que ver con eso. Ojalá que el año que viene vuelva bien. Como él dijo, obviamente esto te cambia la perspectiva y lo que vas a buscar en el año, ¿no? Una cosa es arrancar el año número 5, 6, 7, 8 y decir, bueno, quiero terminar entre los primeros 3 o quiero ser el número 1. Y otra es arrancar el año el número 200, como le va a pasar, probablemente más allá de ranking protegido, y tener que ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo otra vez, porque si no empezás a jugar contra Federer en la primera ronda, contra Nadal en la primera ronda, y las cosas se te complican y no hay ningún bye, todas las tienes que jugar. Es difícil volver de una lesión. Te cambia totalmente la meta del año. Su meta tendrá que ser terminar entre los primeros 20 un año que viene, aunque parezca mentira, ¿no? Sí. Pero bueno, uno confía en el juego del Potro. El tema es recuperar la confianza, recuperar totalmente, ¿no? Lo que es el tema de la muñeca. Cambiando de tema, volviendo a lo que es el ranking, una encuentra, como dijimos antes, primero Nadal, segundo Djokovic, luego Stan Wawrinka, más atrás Federer, Tomás Berdy quinto, David Ferrer, que bajó dos puestos, en el sexto lugar, Del Potro, que decíamos, insólitamente sube un puesto, está séptimo, más atrás Andy Murray, noveno John Isner, John saque potente, Isner noveno, y Milo Raonic décimo. ¿Qué te dice este ranking? Y me dice que Raonic es el jugador admirable, todos esos, porque yo creo que Isner tiene un techo y es su saque, y saca Manundi y se va de la cancha porque no tiene otra cosa. Raonic tiene otros recursos. Ferrer tuvo un buen arranque de año y ahora en los Masters no está respondiendo como respondió el año pasado. Se está cayendo de a poquito. Y un Federer que recuperó formas, recuperó modos, recuperó confianza y hoy en día, salvo Djokovic y un increíble Nishikori, es muy difícil de frenar. Yo creo que hoy en día lo pones a Federer y a Nadal y Federer le gana, como no viene pasando, ¿no? Pero yo creo que esta vez le gana. Está en mejor estado que Rafa. Que gran nivel. ¿Cómo? Está en un gran nivel, sí, nuevamente Roger Federer, que era lo que mencionábamos, ¿no? Sí, sí, y un Wawrinka que no termina de confirmar lo que pasó en el lago, ¿no? Le está costando un poquito de allí para adelante, no termina de llegar ni siquiera a las semifinales de ninguno de estos dos Masters, veremos si tiene algo para dar en los próximos. Bueno, nos queda un minutito nada más, recorriendo el ranking, así viéndolo por arriba, uno ve un Fabio Fognini que subió un puestito más, está a 13, está a 3 de lograr el sueño. Tommy Robredo, que con su edad ya está en el puesto 14, también subió 3 números. Nishikori, que ya está a 18, también subió 3 puestos. Y de los que más subieron o más bajaron, está, bueno, Dusan Lajovic, que venía desde abajo para entrar al torneo de Miami, ya subió 11 puestos, está en el puesto 78. Que subió 25 puestos es Benjamin Becker, que lo nombramos antes, el alemán, ¿no? Dueño de varios retiros. Yo me acuerdo, creo que Sampras fue que se retiró contra Becker. Y no, Sampras fue o Agassi, no me acuerdo, pero hubo un par de jugadores que se retiraron contra Benjamin Becker. Lo despidió. Le mandó el telegrama. Sí, le mandó el telegrama, exacto. Sam Querrey bajó 12 puestos, está en el 74. Otro que bajó mucho es el colombiano Santiago Giraldo, que lo vimos acá en Buenos Aires. Bajó 21 puestos, está en el 86, al igual que Tipsarevic, que está en el 90. Después Jack Sock, justamente lo nombramos antes. ¿Quién es este? El Yankee. Está 11 puestos arriba de lo que estaba, está en el 92. Entre los que más bajaron y más subieron, que movieron un poquito más lo que es este ranking, que marca algo, aunque a veces no es tan real, ¿no? Como vos decías, Federer por ahí ya está para número 3, tranquilo, al nivel que está jugando, ¿no? Sí, sí, yo creo que Federer hoy en día está arriba. Creo que, como te decía, que no le está arriba de Nadal. Creo que Nadal hoy en día es el tercero mejor, si es que lo queremos poner por delante de Nishikori y por delante de Raonic, ¿no? A Raonic no podemos decir nada porque le ganó. Pero, perdón, le ganó por walkover. Sí. Pero... Hola. Sí. Pero creo que en mi top 5 hoy en día está Nole por arriba de todo, Federer segundo, tercero lo pelea Nishikori, Rafa y Raonic. Y abajo el resto. Bueno, se vienen varios torneos interesantes, entre ellos el de Monte Carlo, que arranca el 13 de abril. Otro torneo que va a estar muy lindo para ver, van a estar los mejores, mucha plata a repartir también, obviamente, y lo principal en lo que es tenis mundial, se viene lo que es cuarto de final de la Copa Davis, ya este fin de semana, van a jugar, a ver aquí tengo, ya te digo bien, los que van a jugar, uno es Italia, ¿no?, que va a recibir a ver, lo tenía por aquí. Ya vamos a informar bien, pero es lo principal ahora de este fin de semana, ¿no? Suiza, que también está prendido, una Copa Davis que va a dar que hablar, ¿no? Sí, y hago las correcciones. Bueno, Benjamin Becker, los que retiró fue a Moyá y a André Agassi, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo que eran dos grandes jugadores, dije Sampras, más de cualquiera. quería hacer esa aclaración. No, está bien. Esperando aquí para poder informar sobre este tema de la Copa Davis, que es lo que se viene. A ver, sería Italia uno, Suiza el otro, Estados Unidos, Inglaterra. Italia-Inglaterra. Inglaterra, sí. Para que ya te digo. Sí. Tenemos en los cuartos de final esta República Checa contra Japón, Alemania contra Francia, Gran Bretaña contra Italia y Kazajstán contra Suiza. Ahí está. Sí. Esa es la ronda de cuartos de final que estamos teniendo, que se viene ahora del 4 de abril al 6 de abril. Sí, en Japón obviamente Kenny Shikori, Go Sueda son los principales, República Checa, Lucas Rosol y el interminable Stefanek. Francia-Alemania, creo que va a ser, si no me equivoco, junto con Italia-Gran Bretaña los mejores encuentros. Francia que tiene los cuatro grandes jugadores, Gasquet, Songamo, Fils y Benetot. Alemania con Kamke, Stuff, que algunos jugadores hemos visto el año pasado. Italia, Fabio Fognini, Andrea Seppi, Paolo Lorenzi, contra Gran Bretaña, Andy Murray, Dan Evans, James Ward, Colin Fleming, y Suiza, Kazajstán. Me parece que no le va a costar mucho a Suiza, ¿no?, con Wawrinka y Federer. Sí, supuestamente no debería dar, no importa que le pongas adelante, no debería dar nada que tengan que hacer, ¿no? Es así. Bueno, Santi, como siempre, gracias. Nos pasamos unos minutitos. Le agradecemos, como siempre, a Alberto Chindemi, Pablo Mosca, el operador. Semana que viene lo tendremos, seguramente, a Santiago de Babel Tenis, que no pudimos comunicarnos hoy. Sí, con Federico Ara, que de todo el tenis que estuvimos hablando hace un ratito. Bueno, disculpen que no tenía la información a mano, que sí la tenía y ahora la pudimos dar bien gracias a la ayuda de Santi Ramírez. Y ahí, pudiendo hablar de cada jugador, de cada equipo, en lo que es lo que se viene de la cuarto de final de la Copa Davis. Santi Ramírez, ya nos vamos. Bueno, un gusto, Pablito, como siempre. Un martes más de Apuro Tenis, divertido, lindo hablar de este deporte. Hoy juega Racing y estamos con los dientes apretados, esperando que nos llevemos una victoria. Un abrazo grande, y la información no siempre está justo donde uno la quiere tener. A veces se escapa y es común y no pasa nada. Te mando un abrazo grande y el gusto de estar con vos. El gusto de siempre, Santi. Sí, estaba cayendo de la notebook, la pude agarrar y ahí ya tengo la info a mano de lo que es la Copa Davis que se viene. Pasa que andar a Argentina cuesta, ¿no? Duele un poquito que Argentina no esté en esta instancia. Gracias, Santi, como siempre. Gracias a todos los oyentes. Hoy juega Racing, dijo Santi Ramírez, y así estaremos desde las 20, desde el Coliseo, como dice Norberto Chindemi, de Avellaneda, estadio único, dicen otros. Así estaremos, ojalá, con un nuevo triunfo de la Academia, pero en lo que es tenis, el martes que viene a las 14 horas, como siempre, estaremos con Apuro Tenis. Igualmente nos puede seguir por Puro Tenis, AM1650, por Twitter, obviamente el de Santi Ramírez, ok, también por Twitter. Y estaremos escuchando la el próximo domingo a las 14 horas del programa. Abrazo grande, nos vemos en Apuro Tenis el martes que viene, 14 horas. Chau, chau.